Para todos, hermanos y amigos, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes en esta mañana, meditando en la palabra del Señor, en el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio que han venido estudiando, terminando el capítulo 8. En esta mañana me corresponde, con la ayuda del Señor, terminar el capítulo 8, donde hemos visto la manera como el Señor Jesucristo ha manifestado su poder sobre distintas enfermedades, cómo el Señor Jesucristo ha manifestado su poder sobre la naturaleza. Y vamos a ver hoy, en esta mañana, cómo el Señor Jesucristo manifiesta también su poder sobre los demonios. Como hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesucristo y hemos tenido la oportunidad de meditar un poco en las Escrituras, entendemos claramente que hay una lucha espiritual, que en el momento en el que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, empieza una lucha contra nosotros por parte de Satanás. Efesios capítulo 6, quiero invitarlos por favor a que vayamos allá. Efesios capítulo 6, un versículo muy conocido por todos nosotros, nos hablan acerca de esta lucha, un conflicto espiritual que hay, una guerra espiritual. Los demonios, Satanás y sus demonios se oponen a la obra del Señor, se oponen a los planes de Dios y siempre quieren obstaculizar todo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero, la fortaleza de nosotros, ¿dónde está? Es en el Señor y en su poder. Dice versículo 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha espiritual y como hijos de Dios nosotros entramos a ser parte de esa lucha. Inmediatamente Satanás, somos declarados enemigos de él y hay una lucha contra nosotros. Quiero invitarlos por favor también a Daniel. Ya vimos entonces como hombres, los demonios, Satanás y sus demonios luchan contra nosotros o se oponen contra los hijos de Dios. Vamos a ver en Daniel capítulo 10, versículos 10 al versículo 13. Vamos a leer allí también cómo los demonios se oponen aún a los mismos ángeles que están sirviendo a nuestro Señor. Daniel, capítulo 10, versículo 10 al versículo 13, dice la palabra del Señor: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces vemos acá cómo un ángel es enviado dando la contestación a la oración de Daniel. Es enviado a explicarle esta visión que él había tenido. ¿Y qué sucede? Un demonio o un ángel caído se le obstaculiza su llegada o el camino. ¿Y qué sucede? Lo detiene durante 3 semanas o 21 días, ¿cierto? Y tiene que venir a su ayuda Miguel, el arcángel Miguel, y de esta manera este ángel puede ir y cumplir con con el propósito que Dios le había encomendado. Entonces vemos aquí cómo los demonios continuamente se están oponiendo a la obra de Dios. Se oponen o luchan contra los hijos de Dios, pero también se oponen contra los mismos ángeles. Y es interesante notar cómo un ángel caído, un demonio, puede tener más fuerza o puede tener más poder que un ángel que está sirviendo a Dios, ¿sí? porque le obstaculiza y tiene que venir un arcángel a librarlo de este demonio, de este ángel caído. En Mateo, en estos versículos que vamos a meditar hoy, quiero que vayamos allá, Mateo 28, es un pasaje que como hijos de Dios nos llena de mucho gozo, nos llena de mucha fortaleza, porque vemos aquí cómo Dios, o el Señor Jesucristo, ¿sí?, Dios encarnado, tiene un poder total y absoluto sobre las fuerzas del mal, sobre los demonios, sobre Satanás y sobre las fuerzas del mal. El Señor Jesucristo no fue un ángel. El Señor Jesucristo, aunque fue hombre, no fue simplemente un hombre. Es Dios hecho hombre, o Dios encarnado, o Dios revestido de humanidad. No es simplemente un hombre. Y en estos versículos vamos a ver el absoluto poder de nuestro Señor Jesucristo sobre los demonios. Mateo 8, versículo 28 al versículo 34. Vamos a meditar en esta mañana. Dice así: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Quiero invitarlos a orar este tiempo en las manos del Señor. Dios amado, qué privilegio es poder con toda libertad meditar en tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos, Señor amado. Gracias te damos por ella, por preservarla, Señor, que es nuestro alimento, nuestra lámpara, Señor bendito. Gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, Señor, quien se entregó por nosotros, Padre Santo, quien nos rescató, quien por su misericordia también nos sostiene en el día a día, Padre Santo. Te agradecemos por esto, Padre, también te damos las gracias por tu Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad, Señor. Rogamos que en esta mañana tu nombre sea glorificado, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea orando en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y podamos aprender de tu palabra, Señor. Clamamos, Señor, también, si hay aquí en esta mañana alguien que no te conoce, Padre Santo, que pueda entender, Señor, que tu Espíritu Santo le redarguya, Señor, y entienda la gravedad, Señor. Si muere sin ti, estará eternamente condenado en el infierno, Padre Santo. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos permites abrir tu palabra, y en el nombre de tu Jesucristo hemos orado. Amén. Vemos en esta mañana este capítulo de Mateo 8, cómo el poder de Jesús se manifestó sobre los demonios. ¿Y cómo se manifestó? Se manifestó de tres maneras. Vamos a ver en esta mañana tres puntos. Primero, se manifestó en su naturaleza. Segundo, se manifestó en su autoridad. Y tercero, se manifestó en su testimonio. Ya vimos cómo los demonios se oponen. Se nos oponen a nosotros, como se oponen también a los ángeles. Pero vamos a ver qué sucede cuando se encuentran con el Hijo de Dios, con Dios hecho hombre. Vamos a ver el primer punto, el poder de Jesús demostrado sobre los demonios en su naturaleza. Mateo 8, 28 comienza hablándonos, el versículo 28 comienza diciéndonos: cuando llegó a la orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron hacia encuentro dos endemoniados. Cuando nosotros leemos Marcos y Lucas, encontramos que ellos dicen que fue un endemoniado, que vino a su encuentro un endemoniado. Pero aquí Mateo nos dice que son dos endemoniados. Los que niegan la inspiración divina de las Escrituras dicen que la palabra de Dios tiene errores. Dicen: sí, ve, ahí hay un error. Pero sabemos que la palabra de Dios no contiene errores. Es inspirada por Dios y Él la ha preservado hasta el día de hoy. También algunos dicen que son dos pasajes diferentes, o sea, que son dos situaciones diferentes, pero tampoco es así. Son pasajes paralelos, un solo suceso. Lo que sucede es que está visto por, o contado por hombres diferentes. En una parte está contado por Mateo, en otra parte está contado por Marcos y por Lucas. ¿Qué sucede? Mateo, lo que hace Mateo es que Mateo omite la mayoría de detalles de lo que sucedió. Mateo se concentra en ¿qué? En el conflicto que hay entre el Señor Jesucristo y los demonios. Ese es el énfasis de Mateo. Cuando vemos a Lucas, cuando vemos a Marcos, ellos se enfatizan un poco más en lo que en uno de ellos, en un hombre. Si recordamos el Señor Jesucristo en Marcos, cuando le pregunta a este demonio cómo se llama, el demonio que dice, me llamo Legión, ¿cierto? Una legión de soldados son de 4.200, puede ser de 4.200 a 6.000 soldados, es decir, son muchos soldados. El demonio dice que hay una legión allí en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los demonios están en estos hombres, pero en estos dos hombres hay un portavoz, hay uno que habla, hay uno que es el jefe, y ese es el que en cierta manera dialoga con el Señor Jesucristo y habla con él, y por eso Marcos y Lucas se enfatizan en él, solamente en él. Pero vemos aquí que habían dos hombres. ¿Cuál era la condición de esos dos hombres? Estaban endemoniados, totalmente endemoniados. Nos dice que eran agresivos, eran peligrosos, dice Mateo, que eran feroces en gran manera. Las personas que vivían en esta región estaban aterrorizadas. Dice también que nadie podía pasar por aquel camino. Eran personas muy agresivas. En Marcos 5 encontramos algunos detalles. Nos dice que moraban en sepulcros, que tenía una fuerza sobrenatural. Nos dice también que se herían a sí mismos con piedras, ¿sí? A sí mismos estaban haciendo daño con piedras. Y en Lucas 8 encontramos otro detalle, que no vestían ropa, andaba desnudo. Este hombre haciéndose daño, ¿sí? Andaba desnudo, haciéndose daño a sí mismo y dañando a las demás personas. Estos hombres endemoniados vivían apartados de la gente y vivían odiando a la gente. Cada vez que ven una persona que querían hacerles mal. Y podemos ver aquí la manifestación de Satanás. Satanás odia al ser humano. Odia al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todo lo que Satanás quiere hacer con el hombre es dañarlo, acabarlo, hacerle mal, ¿sí? Y lo que vemos aquí en estos hombres es que ellos se dañaban a sí mismos, se cortaban, se herían, pero además de esto, ¿qué hacían? Dañaban a las demás personas, a los que pasaban por allí. Con este cuadro se encuentra el Señor Jesucristo cuando llega a la región de Gadara. Y es interesante, ¿no? Este cuadro es muy parecido con el que se encontró el Señor Jesucristo cuando nos encontró a cada uno de nosotros. Tal vez no estábamos en ropa por ahí tirando piedra en la calle, pero ¿en qué condición estábamos? Haciéndonos daño a nosotros mismos y dañando especialmente a nuestros seres queridos, porque eso es lo que hace Satanás, ¿no? Nos dañamos y nosotros nos encargamos de causar daño especialmente a nuestros seres queridos, ¿sí? Son a los que más dañamos. Este es el cuadro en el que el Señor Jesús se encuentra al llegar a esta región. El versículo 29, Mateo 8, 29, nos da un detalle. ¿Cómo se dirigen estos demonios al Señor Jesucristo? Dice Mateo 8, 29, y clamaron diciendo, ¿sí? ¿Cómo se dirigen ellos? Con clamor, es decir, ellos le ruegan, ellos le suplican al Señor Jesucristo. Ya vimos anteriormente cómo los demonios se oponen, ¿sí? A los hijos de Dios. Cómo los demonios también se oponen a los ángeles. Pero ¿qué pasa cuando se encuentran con el Hijo de Dios, con Dios hecho hombre? ¿Qué hacen? Le ruegan, le claman, no intentan oponerse a Él, sino que inmediatamente le ruegan a Él. Y dicen, perdón, vamos a mirar 1 Timoteo 3:16, un versículo. Es importante mirarlo. 1 Timoteo 3:16. Versículo 16. Dice la palabra del Señor: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Los demonios sabía muy claramente que ese Jesús era Dios manifestado en carne. Y por esta razón no se le oponen. Ellos sabían que era Dios quien estaba frente a ellos, pero manifestado en carne. Y los demonios, ¿qué le dicen? Lo primero que le dicen es: ¿qué tienes con nosotros? En su primera venida, el Señor Jesucristo vino como un cordero a entregar su vida, ¿por quién? Por nosotros, por los hombres. Él no vino a entregar su vida por los ángeles. Quiero leerles rápidamente Hebreos capítulo 2, versículo 16, dice así: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El Señor Jesucristo no vino a morir en una cruz para salvar ángeles, ¿sí? Si hubiera querido salvar ángeles, hubiera tenido que encarnarse o volverse un ángel, ¿cierto? Pero Él se hizo hombre para salvar a los hombres. Y los demonios, lo que le dicen al Señor Jesucristo: bueno, ¿usted qué viene a hacer con nosotros? Ellos saben que el trato con ellos va a ser en su segunda venida, no en su primera venida. Y por eso le dicen al Señor Jesucristo: ¿qué tienes con nosotros? Inmediatamente dicen esta declaración, Mateo 8:29. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Jesús, Hijo de Dios. Los demonios reconocen la naturaleza del Señor Jesucristo, reconocen su deidad. ¿Sí? Los demonios reconocen la deidad. Esto es uno de los títulos mesiánicos que expresa la relación eterna que hay entre el Padre y el Hijo. Hay un Padre eterno y hay un Hijo eterno que ha existido eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo. Quiero que invitarlos a que miremos unos versículos, por favor, Mario. Mateo capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Mateo 3, 16. Dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Dios el Padre está reconociendo frente a esta multitud que Jesús es su Hijo, ¿cierto? Es su Hijo amado. Miremos Hechos capítulo 9, versículo 20. Hechos 9, 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Los apóstoles también anunciaron o predicaron este mensaje, ¿cierto? Que Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Miremos Juan capítulo 10, versículo 36. Juan 10:36 dice: al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Jesús, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Él mismo dice que Él es el Hijo de Dios. Él mismo reclama para sí este título. Miremos también Mateo, capítulo 26, versículos 63 al 66. Dice lo siguiente: mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que no digas, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Amén. Por esta verdad el Señor Jesucristo fue condenado a muerte por el Sanedrín. Miremos Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Muchas gracias. El unigénito Hijo, la revelación máxima de Dios está en su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Vemos aquí cómo los demonios reconocen la deidad, reconocen la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Los fariseos, quienes eran los maestros de la ley, los que conocían todas las profecías, las enseñaban, tenían todo un conocimiento, un panorama del Antiguo Testamento, que ellos también vieron las señales que el Señor Jesucristo hacía o hizo. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue negar la deidad del Señor Jesucristo. Ellos la negaron, la rechazaron totalmente. Hoy hay grupos que se hacen llamar cristianos y de igual manera también rechazan la deidad del Señor Jesucristo. Hoy tenemos grupos como los unitarios, como los mormones, como los testigos de Jehová, que se hacen a sí mismos llamar cristianos, pero niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Si se niega que el Señor Jesucristo es Dios, nadie tiene derecho a llamarse cristiano, porque el Señor Jesucristo es Dios revestido de humanidad, que vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Miremos Romanos, quiero invitarlos a Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Y vemos cómo los mismos demonios están reconociendo esta verdad, como es una verdad innegable, ¿no? Cristo Jesús es Dios manifestado en carne. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es una verdad de las Escrituras. Cristo es Dios manifestado en carne, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y los demonios están reconociendo esto, están reconociendo la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a Mateo. Sigue Mateo 8:29, sigue diciéndonos, primero ellos dicen o reconocen la naturaleza del Señor Jesucristo y después los demonios dicen algo: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y podemos deducir varias cosas de acá. Primero, ¿los demonios saben que van a ser atormentados? Sí, ellos saben que van a ser atormentados. ¿Saben que el que va a llevar a cabo este juicio, quién es? El Señor Jesucristo. Porque inmediatamente lo reconocen, le dicen: has venido acá. O sea, saben que Él es el que va a llevar a cabo este juicio. Pero además hay otro detalle ahí: los demonios también saben escatología, porque los demonios son capaces de distinguir entre la primera venida del Señor Jesucristo y su segunda venida. En su primera venida Él no venía como juez, Él vino como el Cordero a entregarse por nuestros pecados. Pero en su segunda venida Él sí iba a venir como juez. Y ellos se están identificando y dicen: todavía no es el tiempo, todavía no ha llegado el tiempo. Los demonios también saben escatología. Ellos saben que el Señor Jesucristo va a venir un día y los va a juzgar. Ellos saben esta realidad. El poder del Señor Jesucristo, movemos aquí en el primer punto, se manifestó sobre los demonios como en su naturaleza divina. El Señor Jesucristo es Dios manifestado en carne. Vamos a ver el segundo punto en esta mañana. El poder del Señor Jesús sobre los demonios se manifestó también en su autoridad. Mateo 8, versículo 30 al versículo 32. Dice el versículo 30: estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Es interesante ver acá cómo Mateo nos informa que en Israel habían pastores de cerdos, ¿sí? Pastores que estaban cuidando cerdos. Dice que estaban siendo apacentados estos cerdos, y no era cualquier cantidad de cerdos. En Marcos encontramos que eran como 2,000 cerdos. Era una gran cantidad de cerdos. En Israel, para el pueblo judío, el cerdo es un animal inmundo. Ellos no pueden comer su carne. Y es interesante este detalle. En esta región, ¿qué hacen apacentando cerdos? Porque hay pastores de cerdos en esta región. Y en este ambiente es donde se ve, se pone de manifiesto la autoridad del Señor Jesucristo sobre los demonios. El versículo 31 dice: y los demonios le rogaron diciendo. Nuevamente, los demonios se dirigen al Señor Jesucristo ¿cómo? Con ruegos. Y pensamos un poco en el atrevimiento de muchos que hoy se dirigen al Señor Jesucristo reclamándole, se dirigen al Señor Jesucristo exigiéndole, se dirigen al Señor Jesucristo como tentándolo, ¿no? Si usted esto, tiene que hacer esto. Es un atrevimiento de parte del ser humano. Vemos aquí cómo los mismos demonios reconocen quién es el Señor Jesucristo, reconocen su autoridad y se dirigen a Él con ruegos. En Marcos, voy a invitarlos a Marcos capítulo 5, encontramos Marcos capítulo 5, versículo 5 y versículo 6, cómo estos demonios ven, reconocen esa autoridad del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 5, versículo 5 y versículo 6, dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, hablando del endemoniado. Y el versículo 6 dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Qué sucede con estos demonios? Llega y se arrodilla, se postra delante del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace? Le ruega. Y es algo digno de prestar atención, ¿no? Recordábamos hace un momento, los demonios no luchan contra el Señor Jesucristo, reconocen su naturaleza, reconocen su autoridad. Dicen en el versículo 31, si nos echas fuera, los demonios aquí están reconociendo que si el Señor Jesucristo les decía afuera, ellos simplemente, ¿qué tenían que hacer? Salir, ¿sí? Ellos reconocen que el Señor Jesucristo es quien tiene toda la autoridad. Y dice, bueno, si nos echas fuera, ¿qué les dice? Permítenos. Nuevamente reconocen su autoridad. Para ellos poder entrar en esos cerdos, ¿qué debía suceder? El Señor Jesucristo debía autorizarles o darles el permiso para que ellos entraran en los cerdos, ¿sí? Por esto les dice, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora hay varias preguntas, ¿no? ¿Por qué los demonios le piden entrar en los cerdos, ¿sí? Y podemos decir muchas cosas, pero por ejemplo, en Marcos dice que ellos le pidieron que no los echara lejos de esa región, ¿sí? De pronto los demonios estaban muy chéveres en ese ambiente y dicen, no nos queremos ir de acá, queremos estar acá, el ambiente está como chévere, queremos estarnos aquí en este ambiente, ¿cierto? O de pronto los demonios simplemente, como el propósito de ellos era dañar al hombre, ¿qué quisieron hacer ellos? Ya que no podemos dañar al hombre, pues vamos a dañar estos animales que son propiedad de ellos. O de pronto los demonios simplemente dijeron, bueno, vamos a meternos acá y cuando él se vaya, cuando Jesús se vaya, ¿qué? Nos metemos en otro hombre. Podemos decir muchas cosas, ¿sí? Pero la verdad es que la palabra de Dios no nos especifica realmente el por qué ellos hacen este pedido, ¿sí? Ellos hacen este pedido. Ellos en algún momento pidieron que no lo lanzara al abismo, pero específicamente por qué el pedido de entrar en los cerdos, no encontramos el por qué de este pedido. Lo cierto es que el Señor Jesucristo atiende su súplica. Y en el versículo siguiente, en el versículo 32, el Señor Jesucristo les dice, id, ¿sí? Y ahí nuevamente volvemos a encontrar la autoridad con los que les habla, ¿sí? Les está dando una orden, les está diciendo, id, vayan a esos cerdos, les está dando una orden. Y ahora, otra pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo les permitió entrar en los cerdos? ¿Por qué les permitió que fueran? Nuevamente podemos ponernos a decir muchas cosas, pero específicamente la Biblia no nos dice. No es algo relevante. ¿Qué es lo relevante acá? El poder del Señor Jesucristo sobre los demonios. Eso realmente es lo relevante aquí. Ver la autoridad con la que el Señor Jesucristo habla a estos demonios, ver cómo ellos reconocen esa autoridad y ven cómo ellos no pueden resistirle, no pueden resistir al Señor Jesucristo, quien es Dios, Dios manifestado en carne. Esto realmente debe animarnos a nosotros los hijos de Dios, entender o refrescar más bien la memoria de quién es nuestro Señor Jesucristo. Es el Todopoderoso, al que nosotros adoramos, al que nosotros recordamos cada 8 días en la cena, es el Todopoderoso, tiene el poder total, ¿sí? Entregó su vida voluntariamente, pero él mismo dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él la puso, él entregó su vida, ¿sí? En segunda de Pedro 1:4 nos dice que nosotros los hijos de Dios somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Nosotros, pecadores, como recordábamos esta mañana, indignos. Ahora, cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos participantes de esta naturaleza. Y miremos 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dios nos lleva en Cristo siempre en triunfo, ¿sí? Siempre nos está llevando en triunfo. El poder del Señor Jesucristo, victorioso sobre el mal, también lo tenemos nosotros. ¿Qué sucede? Que nosotros muchas veces no nos apropiamos de eso. ¿Por qué? Porque descuidamos nuestra comunión con Cristo. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros, como hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina, también tenemos el poder para vencer sobre todo lo que Satanás está poniendo a nuestro alrededor, sobre todas las trampas, sobre todas las acechanzas, sobre todo lo que pueda existir, ¿sí? Tenemos ese poder para hacerlo. ¿Por qué? Porque somos participantes, porque Dios nos lleva en Cristo de victoria en victoria. Y por último, el tercer punto: el poder de Jesús sobre los demonios se manifestó en su testimonio, y lo encontramos en los versículos 33 y versículo 34. Vamos allí, Mateo capítulo 8, versículos 33 y versículo 34. Dice el versículo 33: y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Vemos aquí cómo los pastores de cerdos testifican de quién es Jesús, ¿sí? Así en el momento ellos no hayan creído en él, pero que ellos se dieron cuenta de lo sucedido, y ellos ahora dan testimonio de quién es Jesús. Ellos ven cómo sus aproximadamente 2000 cerdos, ¿qué pasa? Se van al abismo. Inmediatamente ellos salen a contarle a la gente, tal vez a los dueños de los cerdos, ¿sí? Esos cerdos se mataron, todos los que estábamos cuidando. Y el versículo 33 dice que ellos contaron todas las cosas, primero, y segundo, y lo que había pasado con los endemoniados. Es decir, lo primero que ellos hicieron, lo que ellos contaron, no fue lo sucedido con los endemoniados, fue lo que sucedió con los cerdos, que era lo que realmente les importaba a ellos, ¿sí? Porque eso implicaba dinero para los dueños de esos cerdos, implicaba tal vez su sueldo, pero en medio de eso, después de contar eso, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Contar lo que había sucedido con los endemoniados. Cómo este hombre que llegó a su región, Jesús, en él se manifestó ese poder, esa autoridad sobre estos hombres. Estos hombres que estaban endemoniados, que eran agresivos, que causaban daño, que nadie los podía controlar, vienen y se postran delante del Señor Jesucristo, delante de ese hombre que había llegado, Jesús. ¿Y cómo le llaman? Hijo de Dios. Ellos dieron ese testimonio, a pesar que tal vez no han creído, pero dieron testimonio, porque vieron lo que había sucedido. Las personas de esta región escucharon quién era Jesús. ¿Por qué? Por testimonio de estos hombres. Luego, estas personas con sus propios ojos pudieron ver lo sucedido. Vamos a Marcos capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Las personas de esta región pudieron con sus propios ojos. Primero tuvieron un testimonio audible. Vinieron estos hombres y les contaron: mire lo que sucedió. Este hombre no es un hombre cualquiera. Este hombre tiene poder. A este hombre le llamaron el Hijo de Dios. Pero ahora ellos, por sus propios ojos, pueden ver lo sucedido. Marcos 5, 14 y 15 dice así: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver que era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ellos mismos vienen y se dan cuenta que lo que les contaron no era una mentira. Encontraron a estos hombres, es interesante los detalles que dice, a este hombre sentado, vestido, porque andaba desnudo, ¿cierto? Y en su cabal juicio, ¿cierto? El encuentro con Jesús había hecho eso en este hombre. El encuentro con Jesús cambia la vida de cualquier persona, de cualquier persona. Uno muchas veces, en su humanidad, en su debilidad, uno se imagina que hay personas que, no, ese no es salvo nunca, ¿sí? Pero es que es un borracho, pero es que es pelión, pero es que es esto, pero no, es que ni para qué oro yo por ese hombre. Es que no, usted lo viera como es. Pero el peor de los hombres al encontrarse con el Señor Jesucristo, cambia, porque el Señor Jesucristo tiene el poder para cambiar vidas. Y por esto nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir orando por los familiares, por los seres queridos que tenemos, que tal vez son duros, ¿sí? Que tal vez decimos, este no se salva, pero no, se puede salvar, porque Dios, porque el Señor Jesucristo tiene poder. Sigamos aquí. Estos hombres entonces salieron a ver qué era lo que ha sucedido y encontraron a este hombre en esta manera. Por último, tenemos en ahí mismo Marcos capítulo 5, versículo 18 al versículo 20, tenemos un testimonio tanto audible como visible. El mismo hombre o los mismos hombres que han sido liberados de estos demonios dan su testimonio. Marcos 5, 18 al 20. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora Dios ha dejado un testimonio en la obra que ha hecho en este hombre. El Señor Jesús ha dejado un testimonio en la vida de este hombre. Y este hombre, ¿qué va a contar? Cómo Jesús tuvo misericordia de él, cómo el Señor Jesucristo tuvo misericordia y cómo le salvó. ¿Y qué sucede? La gente se maravillaba de todo lo que había sucedido. Volvamos a Mateo, capítulo 8, el último versículo, el versículo 34. Mateo, capítulo 8, versículo 34, ya para terminar. Dice así: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué hacen los habitantes de esta región? Tienen a Jesús, Dios manifestado en carne, está entre ellos, está mostrando su poder, su autoridad total sobre los demonios. Acaba de liberar a estos dos hombres. ¿Y qué hacen ellos? Le ruegan que se vaya, le rechazan, ¿sí? Le rechazan. Estaban más preocupados tal vez por la plata que han perdido con sus cerdos o por quién sabe qué cosa, pero lo cierto es que aún viendo lo que había sucedido, ¿qué hacen? Rechazan al Señor Jesucristo. Y es interesante que no lo rechazan a insultos, ¿no? ¿Cómo lo rechazan? Muy diplomáticamente, ¿cierto? Son muy decentes, son muy diplomáticos y le ruegan, por favor, váyase, ¿sí? No lo rechazan a insultos, no lo rechazan a golpes, como en algunas ocasiones lo hicieron, ¿sí? Pero estos hombres de esta ciudad, ¿qué hacen? Lo rechazan muy diplomáticamente y le ruegan que se vaya. Vimos cómo Dios, el Señor Jesús, manifiesta su poder sobre los demonios, en su naturaleza, en su autoridad y en su testimonio. Y hay una pregunta que debemos hacernos nosotros, los hijos de Dios. Si en esta mañana yo tengo algo con lo que yo esté luchando, hay algo en mi vida que yo no he podido vencer, hay algún pecado que siempre me mantiene ahí, como la misma piedra con la que yo continuamente estoy tropezando, y digo, la verdad yo no soy capaz de vencer esto. La verdad yo no soy capaz de salir adelante, ¿sí? Cuando vemos al Señor Jesucristo, quien tiene el poder absoluto y total sobre el mal, ¿qué podemos decir? Que sí podemos. Podemos vencer cualquiera que sea la situación que estemos atravesando, cualquiera que sea el pecado que tal vez nos ha tenido esclavizados y que no nos ha dejado crecer, que no nos ha dejado ir hacia la madurez que Cristo quiere en cada uno de sus hijos. Pero cuando vemos el poder de Dios, podemos decir que sí podemos, sí se puede vivir una vida cristiana como Dios quiere. Pero se vive como en el poder de Cristo, ¿sí? Como dice el Señor Jesucristo en Mateo, separados de mí nada podéis hacer. Cuando continuamente estamos tropezando con la misma piedra, que tenemos que revisar cómo está mi comunión con Cristo, porque como vimos, el Señor Jesucristo tiene el poder total y absoluto sobre las fuerzas del mal. Él nos lleva siempre de victoria en victoria. Y ahora, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha creído en el Señor Jesucristo, déjeme hacerle una pregunta. ¿Para usted quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Para muchos, Jesús fue un buen hombre, pero la palabra de Dios nos enseña que Jesús es Dios hecho hombre, que Jesús es Dios quien vino, tomó un cuerpo, se nació de una virgen, se encarnó y murió en una cruz por sus pecados. Hoy está muy de moda el relativismo, ¿cierto? Entonces, muchos dicen ninguna verdad es absoluta. ¿Para usted Jesús es Dios? Para mí no, ¿sí? ¿Para usted Jesús es el único camino al cielo? Para mí no. Cuando yo muera, como yo fui buen trabajador, como yo fui buen padre, como yo fui buena madre, pues Dios me va a dejar entrar, porque yo fui bueno, ¿sí? Porque yo no maté a nadie, porque yo no hice las cosas tan malas que se ven, ¿cierto? Y hoy ese relativismo está haciendo mucho daño. Pero la palabra de Dios nos habla de verdades absolutas, ¿sí? Verdades absolutas. Juan 14:16 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto es una verdad absoluta. Nadie viene al Padre sino por mí. También nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna solo se tiene en Cristo Jesús. Es una verdad absoluta que la palabra de Dios da. Dios ofrece salvación por medio de su Hijo Jesucristo, quien se entregó en una cruz. Pero cada uno de nosotros somos responsables con qué hacemos frente a esa verdad. Jesucristo no quiere que ninguno se pierda. En Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión frente a esta realidad. Jesucristo es Dios manifestado en carne, que vino a morir por nuestros pecados. Amén. Quiero invitarlos a orar, a terminar. Señor amado, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo en el cual hemos podido meditar en ella, Señor. Tú conoces, Señor, la realidad de nuestras vidas, Señor, que nos falta mucho, Señor, que luchamos con cosas, que te fallamos, Señor amado, pero por tu misericordia y por tu gracia, Señor, tú nos sostienes. Y rogamos para que tú nos ayudes en nuestras vidas, Señor, a confiar más en ti, a depender más de ti, Señor, a poder seguir adelante, como lo dice tu palabra, de victoria en victoria. Y también clamamos, Señor, por los que hay aquí en esta mañana que no te conocen, Padre, para que ellos puedan reconocer a Jesucristo como su único Salvador. Que tu Espíritu Santo le rearguya, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Padre Santo. Te alabamos, Señor amado, y en el nombre de tu bendito Jesucristo oramos. Amén.